Ya llegó el tiempo del cambio, ahora lo puedes lograr. La exclusión se vuelve olvido, Bolivia pueda avanzar. Revolución, democracia, a vivir con equidad. Música del hermano pueblo boliviano, de ese estado plurinacional, ¿verdad? De varias, de decenas de naciones originarias que muchas veces desconocemos. En este inicio del bloque, que habitualmente nos dedicamos a la información internacional, por las dudas que alguien no haya escuchado ayer, le recordamos que la columna desde Brasil, nuestro compañero Plinio de Arruda Sampaio Jr., pasó a ser ahora los miércoles a las 11:30. Y se viene este 6 de agosto un nuevo aniversario de la independencia de Bolivia, el número 197. Y para hablar de esa fecha, pero también de lo que va a pasar en nuestro país, tenemos en línea a David Conde, que integra la colectividad boliviana en nuestro país. David, buenos días, gracias por estar con Radio Centenario. No, buenos días a ustedes, Hernán, y a su audiencia. Bueno, contanos, ¿tú sos originario de Cochabamba, del departamento de Cochabamba? Departamento de Cochabamba, sí. ¿Y cuánto hace que estás en nuestro país, David? Bueno, yo soy un residente, hace 30 años que estoy en tierras uruguayas. Bien. Hace 30 años. Bueno, integrado a nuestro país como corresponde, pero también, por lo que vemos, seguís conectado a tu tierra, a sus tradiciones y a sus fechas importantes en la historia que hay que traer al presente de alguna manera. Por supuesto que sí, en cierta forma estamos ahí. La comunidad boliviana es, durante estos últimos años aumentó y nos organizamos y realizamos unas actividades, participamos en los campeonatos de fútbol que se realiza aquí en Montevideo, por supuesto, campeonato amateur. Uh-huh. Y bueno, de esta forma también pudimos organizar, que vamos a organizar como la fecha patria, mañana y el sábado, mañana viernes, tenemos un acto, una ofrenda floral que se lo va a realizar la embajada a los pies del Monumento de Artigas. Inmediatamente después un acto protocolar en el auditorio del CAO, sería mañana a las 11 de la mañana. Ajá. Y el sábado para toda la comunidad boliviana y todos nuestros amigos uruguayos y montevideanos que quieran participar, va a haber un festival gastronómico y un campeonato de lámpago entre los bolivianos en la iglesia Los Inmigrantes, que se encuentra en Luis Alberto Herrera. Uh-huh. La dirección Luis Alberto Herrera es 22-23, si no me equivoco, a partir de las 11. 22-31, una parroquia de los inmigrantes en la calle Luis Alberto Herrera, 22-31. A partir de las 10 de la mañana estaremos allá. Ahí va a haber un festival gastronómico, música. Esperamos contar con todos los montevideanos ahí. Muy bien, David, y algo que quieras decirnos en particular de la fecha que estamos recordando, que muchas veces son objeto de polémicas, ¿no? Las declaraciones de la independencia, pasa con nuestro país, con Uruguay, pero que en medio de procesos como el que está viviendo Bolivia ahora, toman otro sentido, ¿verdad? Se da en la actualidad otro sentido de esas fechas históricas. Para nosotros es un antes, esta fecha realmente, más allá de todas las polémicas, se presenta un antes y un después. El hito, el mojón que puso para decir es un antes y un después, una Bolivia de antes y una de Bolivia después, después de Evo. Tenemos un mojón muy importante. Claro. Un antes de la explotación, de la miseria que existía en Bolivia, que no teníamos ni dignidad, que habían privatizado todos los recursos estratégicos estaban en manos de transnacionales y no quedaba nada para el pueblo boliviano. No había escuelas, no había hospitales, no había caminos. Y el después, gracias al movimiento al socialismo y al liderazgo de Evo Morales y Alvarito Linera, se revirtió todo, se pudo recuperar los recursos estratégicos, llámese minería, gas, petróleo y los servicios básicos que también habían sido privatizados, como el agua, la luz, las comunicaciones. Por suerte, hoy podemos contar con una Bolivia que está en camino, por supuesto con dificultades, como todos los estados. Claro. Pero tenemos una Bolivia que pudimos levantar la cabeza y saber que sí podemos hacer y gobernarnos nosotros mismos. Con errores y con aciertos, por supuesto. Claro. Bien, y desde aquí hay una comunidad organizada que permanece atenta y participando a la distancia de la actualidad política de Bolivia, David. Por supuesto, por supuesto. A través de las comunicaciones que son a través de internet, claro, que estamos día a día comunicándonos a través de la televisión boliviana, y a veces siente impotencia, bronca, rabia y dolor el estar afuera de su país. Y uno lo extraña mucho al ver tantas injusticias. La última matanza que hubo en el golpe de Estado del 2019, claro, la matanza de los compañeros campesinos en Sacaba y otros en el Alto de La Paz en Sencata. Por ese golpe que se produjo en Bolivia, realmente duele. Uno mirando desde aquí, nos duele, es una impotencia. Lo único que nos queda es conversar entre los compañeros y tratar de ayudar desde aquí en lo que se pueda. Claro. Vos nos decías, comenzábamos diciendo un montón de actividades. Vamos a repasarla despacio con los detalles de horarios y de lugares, David, para como invitación, dale, en general para la audiencia de la radio. Es todo mañana, ¿verdad? Mañana o el sábado. Me estaba... Sería. A ver. Entre mañana y sábado. Bien. Mañana a las 11 de la mañana en la Plaza Independencia, la embajada hace la ofrenda floral. Bien. A las 11 de la mañana. Pasado eso, inmediatamente se van a hacer un acto entre los representantes diplomáticos en el auditorio del CAF. Que es la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Es la CAF. En ese va a haber un... Que ahí eso, esto es en la calle Ciudadela. Perdón, es en la calle Ciudadela esto. ¿Sí? Exacto, claro. Casi ahí, en la Rambla, casi la Rambla. Bien. Casi la Rambla, CAF. Esta Corporación Andina de Fomento. Ahí va a ser un acto. Y el sábado en la iglesia de los inmigrantes, en la calle Luis Alberto Herrera, 2231, uh-huh, a partir de las 10 de la mañana hay un festival gastronómico, festival de música, un campeonato relámpago de fútbol de salón. Todos, bien, están invitados para que puedan partir, todo Montevideo, todos los uruguayos son bienvenidos y podemos pasar un lindo momento. Bien, y después lo que decías de actividad gastronómica, en fin, eso es ahí también. Es ahí. Mañana, el sábado, es ahí. Uh-huh. Va a haber de cada departamento de Bolivia, va a presentar su plato típico, va a haber diferentes comidas de cada región. Bolivia está dividido en tres regiones geográficas: el altiplano, los valles y el oriente. Y cada región tiene su forma de hablar, de vestirse, claro, y su gastronomía. Y van a presentar cada región su plato gastronómico, y que es bastante agradable y para poder saborear diferentes sabores. Buenísimo. Bueno, a través de tu contacto con Radio Centenario, en nombre de la radio, los saludamos por este aniversario de la independencia, y invitamos a la audiencia a acompañar a la representación del pueblo boliviano en nuestro país, y con ese compromiso que vos transmitías a propósito de las realidades y las luchas que está librando Bolivia en el presente. David Conde, muchas gracias por este contacto con Radio Centenario. A ustedes somos los agradecidos para poder difundir este día que es tan importante para nosotros, y quisiéramos que todos se acerquen para que sea más grande la fiesta. Gracias. Gracias, un abrazo, hasta pronto.